Bueno, yo creo que ya para mañana está resuelto el problema de los suministros. Sí, claro, claro. Va bien la cosa. Bueno, nos vemos. Buenas noches. Bueno, sí, hasta luego. Buenas noches. Don Rafael. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarle? Vea, don Rafael. A mí me dijo Alberto, en el hostal, que lo buscara. Que quizá usted me puede ayudar a pasar a un muchacho. ¡Qué veto más embaucador! Vea, señora, en este momento yo estoy dedicado a otras tareas. Política, ¿ve? Y no es muy conveniente mezclar las cosas. Pero déjeme ver si le recomiendo a alguien. ¿Es mayor de edad el muchacho? No, sí es un niño. Fíjese que apenas tiene 12 años. Ah, no, señora. Lo siento mucho. Yo niño no muevo y la verdad no le recomiendo a nadie. Y si es familia suya, yo no le recomiendo mandarlo así. Hágame caso. ¿En serio hiciste todo eso? ¡Qué valiente! En cambio aquí este burro que le da miedo meterse a robar a un market chiquitito. No era un market, era un mall de esos grandes, con guachos por todas partes. Pero como yo andaba con mi arma, nada miedo, ¿ves? Uy, a ver tu fusca, pásala. No, la dejé en el hostal. Es que es robada y... Y después se la roban. Michael, yo quiero seguir el viaje en combi. Es que ya no quiero andar caminando ni durmiendo así, debajo de los puentes. Si este burro no es capaz de conseguir ni 100 bolas. Pero tú sí puedes. ¿100? El doble consigo. Pues tendrían que ser 500, porque son para los camiones, la comida. Y además se trata de ir los tres, ¿o qué? Vas a desperdiciar la compañía. Sí, Michael. Vas a seguir el viaje con nosotros, ¿verdad? Pero solo si consigue la plata. Sí, la consigo. Pero es para mañana, 500 bolas. Aló, mami. Perdona que no llamara antes. ¿Estás bien? ¿Y Michael? Yo estoy bien, hija. Sí. ¿Y Michael? Pues sí, salió. Ay, unos días y ya se cree dueño del pueblo. Sale y se va solo por todo lado. Ay, Lidia, este muchacho no me hace caso. ¿Y cómo va lo del cruce, mijita? De eso quería hablarte. Estoy muy preocupada. Me están pidiendo mucho dinero y la mujer esa no me la hace. Me fui a buscar a Karina, la hondureña que me la recomendó, y me dijo que lo pensara. Que sus hijos vinieron muy flacos y asustados. Que todavía tienen pesadillas. Y que ella no sabe bien qué les pasó. Sí, aquí también me han dicho que es peligroso. Pero pueden ser puras historias, hija. Ay, puras historias, mami. Yo pasé por esas fronteras. A mí nadie me engaña. Y la verdad es que... yo vi cosas bien feas. ¿Pero qué hacemos? Yo no sé si pueda seguir cuidando a Michael en este barrio donde vivimos. Lidia, es que tú no sabes cómo se han puesto las cosas. Hay mucha mara, mucho alcohol, hay droga. Ay. Yo sé, mami, pero es que hay bandas de traficantes. Mami, se los roban, los esclavizan. Yo me muero si a Michael le pasa algo. Ay, Lidia, pero es que en el barrio va a terminar mal. Si pudiéramos irnos los dos. Ay, puede ser, mamá, pero todavía no. Sería hasta que yo esté más acomodada. Mami, ¿y si te vas a vivir con Adriana? Ay, Lidia, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué hago yo en ese destierro? Ay, mamá, por favor, piénsalo. Yo me devuelvo. pero al campo, no sé. No es fácil estar lejos de las hijas, de los hijos. No es fácil saber que crecen sin nosotros. Pero, ¿cuánto se arriesga en esos caminos que son tierra de nadie, que son tierra del viento? En la frontera norte, según datos de UNICEF, las autoridades migratorias y hasta las policías federales de México y de Estados Unidos persiguen, maltratan, discriminan, segregan e inclusive dan trato de criminales a los niños migrantes indocumentados. Allí están también las mafias de traficantes, esperando hacer negocio con ellos y ellas, los más pequeños, los más vulnerables, exponiéndose al abuso, al secuestro, al abandono, a la muerte. Uy, solo a mí se me ocurre. Pero mejor, así me largo de una vez. Aquí está la caja. Me lleva. Estoy encerrada. Mierda, que no suene. ¿Y ahora de dónde saco la plata? Mi abuela tiene que tener plata guardada. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí está. 50, 100, 200. No alcanza, vieja tacaña. ¿Dónde tiene más plata? ¿Dónde? Michael, ¿qué anda haciendo? Duérmase. Mañana tenemos que hablar. Duérmase usted, Eva. Yo voy a ir al baño. Ya vine. Y a ver qué, enseñé la lana. Vieron lo que me pasó. La caja registradora tenía llave de seguridad, pero se me ocurrió que mi abuela andaba plata y casi me pesca y... Cállate, que me des los verdes. Aquí los tengo, pero es que solo encontré la mitad. ¡Burro! ¡Eso no alcanza! ¡Yo no quiero caminar más! ¡Burro! ¡Burro! Brother, quítamela de encima. Está loca. ¡Ay! Mira que eres, güey. Dame la lana, que me la des, te digo. Aquí, ruta 128. Acaba de pasar. Sí, es el que buscamos. Envíen refuerzos. Buenos días, José. ¿Qué le pasa? Que lo veo de malas. Ah, que me quisieron abrir la caja registradora anoche. ¿Le robaron? No pudieron abrirla. ¡José! ¡José! ¡Eva! ¡Eva! Y, muchachos, ¿qué pasó? Michael. Ay, por Dios, mijito, ¿qué le hicieron? Me lo encontré por la plaza. Lo asaltaron. Ay, desgraciados. ¿Quién le hizo eso? Abuela. Abuela, perdóneme. Ay, cálmese, mijito, cálmese. Ay, mi muchachito, todo va a estar bien. Las cosas van a cambiar, se lo prometo. Ay, tranquilo, tranquilo, Michael. Ay, mi niño. Entonces, Michael ya está bien. Sí, thanks God. Ya están en la capital de nuevo, pero solo para que mami termine de arreglar sus cosas. ¿Y tu hermana está feliz, supongo? Sí, ella sí. Mami es la que no está muy convencida. Dice que se va a volver loca en el campo. Pero ella es muy emprendedora. Pronto estará inventando algo. Pero está contenta por Michael, ¿sabes? Pues sí. La verdad, me alegra que no haya cruzado solito. Es que es peligroso. están detenidos. ¡Salgan con las manos en alto! ¡Se encuentran rodeados! ¡No intenten escapar! Dispuestos van ríos de gente hacia el norte, buscando los pueblos donde dormirán. Pueblo de Paso es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana EED y de la Organización Internacional para las Migraciones.